paro mi vida y me pongo a pensar. Voy creyendo que todo se pasará. Sigo el camino que me escribí hace ya. Soy el guerrero de un sueño sin más. Paro el tiempo, voy a pensar.